Pájaros en el alambre. Quinta manicomía de performance sonoro. Tamal radial. 104.7 FM. Bueno, estamos de regreso, estás escuchando el 104.7 de FM, esto es el Tamal Radial en la quinta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre, en donde el mayordomo es el Huacal, este espacio para la experimentación sonora que se ha gestado en Oaxaca, que cumple un año y que también estamos festejando este día su cumpleaños. Les agradecemos muchísimo el trabajo a Griselda Sánchez, nuestra amiga La More, como la conocemos. Ella nos compartió un trabajo muy interesante a profundidad sobre el paisaje sonoro y cómo se trabaja el paisaje sonoro, la experimentación sonora en las radios comunitarias en América Latina. Escuchamos palabras desde Ecuador, de Chile, de Argentina y de Colombia. Escuchamos a Fabiano Cueva, que también nos invitaba a abrir el oído y a ejercitar la creatividad para generar estos procesos sonoros que se hermanan en esta fiesta de la mayordomía del performance sonoro. Queremos también en esta tarde saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando en los diferentes puntos de escucha que se han creado tanto en la ciudad de Oaxaca como fuera de ella. Agradecemos y saludamos a Beto, que nos ha estado ayudando desde sus lugares en la salida por internet. A Chun también, que nos hizo y nos hace el gusto de trabajar con nosotros en estas mayordomías. Él es nuestro padrino de transmisiones y le agradecemos a Chum, también le agradecemos a Umbral, que es un espacio dedicado a conciertos a bajo volumen, y estoy aquí con Marco, que ahorita vamos a platicar con él. Hola, bienvenidos de regreso a la quinta mayordomía de performance sonoro. Estamos acá en el patio del Huacal. En una hora, hora y media van a empezar las performances en vivo, y entonces invitamos todos a pasar, a saludarnos, a convivir. Y bueno, déjenme terminar de mandar estos saludos, porque tenemos perfecto, varios saludos por acá. Hay que saludar mucha gente y agradecerle a mucha gente. Exactamente, y mira, bueno, también agradecemos a Radio Tlayuda, que nos está apoyando en la retransmisión de este evento, a la Ejuteca Radio, que transmite en Ejutla de Crespo. Le mandamos un saludo a Tomás también, y que también le mandamos un saludo a Cimatlán, al pueblo de Cimatlán, que nos están sintonizando. Les mandamos un saludo. Ya daremos algunas líneas de contacto para que se pongan en contacto con nosotros. Mientras tanto, pueden hacerlo por medio del Facebook, a Pájaros en el Alambre o al Huacal. También pueden en el Facebook dejarnos mensajes por esos medios. La Ejuteca transmite en el 98.1 de FM. Les mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a la radio experimental, que está sonando desde hace un par de días en el 91.9. Agradecemos ahí al compa Doble, que hace la labor también de generar otros puntos de escucha, otras formas de escuchar y otras formas también de encontrarse en la palabra. También saludamos al restaurante Cabuche y a la Jícara, al libre espacio La Jícara, que también nos están ayudando con puntos de escucha. Y saludamos a compañeros que nos están sintonizando por internet, a Roberto Olivares, a Manrico Montero, a Isabel Rojas, a Gudini Cortina, y también le mandamos un abrazo de festejo a Isabel Rojas, que también cumple años, un proyecto que coordina ella, que se llama Oaxaca Cine, y que cumple 4 años en el trabajo. Mandamos un saludo para allá. Y mientras tanto, pues le mandamos un saludo en inglés a Sónica FM, que nos está retransmitiendo en Inglaterra. Hello, Sónica FM, thank you very much for retransmitting our program. Goodbye, thanks a lot, chao, chao. Chao, chao. Y bueno, seguimos aquí en vivo y haciendo reflexiones precisamente sobre el escucha, algo que nos comentaban en el programa anterior, sobre cómo reflexionar estos espacios de escucha, no solamente de una forma artística que quede permeada en espacios contemporáneos o espacios limitados, sino que también pueda surgir de otras perspectivas. Y vamos a seguir platicando ahora con... le voy a contar un poco qué más actividades tenemos esta tarde. Vamos a platicar todavía con Marco Albert. Él nos va a comentar acerca de su proceso aquí en Oaxaca, cómo le ha ido en este año que tiene en la ciudad, y cómo ha generado este proceso también el trabajo dentro del Huacal, dentro del espacio sonoro. Vamos a platicar también con con Pájaros en el Alambre, exactamente con el proyecto que da origen a estas reflexiones radiofónicas por internet, donde se acercan las escuchas y planteamos otras formas de diálogo. Después platicaremos con Nau Rodríguez, él nos platicará sobre su proyecto Cauce, es una maqueta sonora que desarrolla el proceso y piensa a partir de... Nau, eres un genio, claro. Eres un genio, eso me gustó yo mucho. Yo entrevistando, es decir, Nau va a entrevistar a Nau, entonces, más adelante eso será el nuevo performance sonoro. La autoentrevista. No tiene nada que ver con Juan Gabriel, pero de hecho es el... Bueno, después vamos a platicar también acerca del paisaje sonoro que se desarrolla en Oaxaca en unos talleres que coordina Vladimir Flores. Él nos va a platicar, nuestro buen amigo Blacks, él nos va a platicar acerca de este taller y vamos a escuchar algunos paisajes que han sido creados ahí y también vamos a tener algunas entrevistas con los talleristas y ya también con los nuevos paisajistas sonoros que se surgen por ahí. Y más adelante empezaremos ya con las acciones sonoras en vivo. Y en la primera acción sonora tendremos a Saúl López Velarde. Él nos hará reflexionar acerca de los sonidos contemporáneos y tradicionales en un performance que ha preparado con algunas compañeras y ya lo tendremos en vivo pronto. Después escucharemos una curaduría que realizó Gabriel Elías, que son artistas que trabajan en Oaxaca, viven o han vivido en Oaxaca, y vamos a tener un diálogo con Kung Vargas y Kung Díaz, quienes son músicos oaxaqueños. Ellos son músicos mijes que tienen una larga trayectoria en la música en la música y en la experimentación también, ¿no? Y vamos a platicar con Miguel Ángel Frausto. ¿Es así, Gabriel? Vamos a tener también Miguel Ángel Frausto nos va a presentar un disco que acaba justamente de hacer, que coincide un poco con las actividades de la Quinta Mayordomía. Es un disco que se llama Menos Más y vamos a rifar tres discos de aquella producción. También vamos a tener un live set con el mismo Miguel Ángel Frausto y otras pequeñas sorpresas en este bloque en vivo. Exactamente, hay mucho que compartir esta tarde. Les invitamos a que se acerquen aquí al Huacal, en lugar conocido, en dirección conocida. Así que, o sintonícenlo también por FM, les mandamos también saludos a quienes nos han estado mandando mensajes por las escuchas y pues vemos, vamos a continuar con esta reflexión de esta mayordomía de performance sonoro. A continuación vamos a platicar con Pájaros en el Alambre. Nuestro compañero Marco Albert nos acompañará en esta transmisión y bueno, seguimos adelante. Estás escuchando El Tamal Radial en el 104.7 FM. Pájaros en el Alambre. Quinta Mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial 104.7 FM. Muy bien, estamos de regreso en el patio del Huacal. Les habla Marco Albert, el mayordomo, el director del Huacal. Tengo conmigo Gabriela León y Nau Rodríguez, a.k.a. Pájaros en el Alambre. Bienvenidos. Gracias, Marco. Gracias por ayudarnos y no permitir que Pájaros en el Alambre entreviste a Pájaros en el Alambre. Siguiendo las tradiciones de Nau. Ese era el reto. Pero esa es la performance en vivo. Gracias por los mensajes que siguen llegando, como pueden escuchar, los ting, los tang, los whatsapps, los mensajes en Facebook. Entonces, empezamos una charla con Pájaros en el Alambre. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es Pájaros en el Alambre? Pues Pájaros en el Alambre es un esfuerzo, creo. Más que... Es un esfuerzo por... hacer un ejercicio de comunalidad, para reflexionar sobre el arte y los medios de comunicación. Y la escucha también, ¿no? Para celebrar la escucha, sobre todo, ¿no? Nosotros pensamos que a partir de generar estos espacios donde podemos escucharnos, donde podemos invitar a otros a ser escuchados y a que nos escuchen. Podemos generar un espacio de comunalidad dentro de este ejercicio de comunicación y artístico. Exacto. Ustedes son artistas de alguna forma. ¿Fue una exigencia artística? Yo creo que viene como de muchos lados. Yo creo que viene de varias reflexiones, sí, a diferentes tiempos y en diferentes momentos. Tanto la trayectoria de Gabriela como la mía venían caminando en procesos muy cercanos al uso de la calle, a retomar escenarios donde normalmente no tenemos ya casi injerencia. Y estos proyectos, Gabriela venía trabajando más desde el arte contemporáneo y yo venía trabajando más desde el desarrollo de medios libres y el desarrollo de medios comunitarios, tanto televisión como radio. Y encontramos y fusionamos dos procesos de reflexión, ¿no? Uno que era el arte contemporáneo y otra una reflexión sobre medios de comunicación comunitaria. Bueno, yo fundé junto con otros amigos hace 8 años un laboratorio de arte que le llamamos así, que se llama La Perrera, y que tiene a lo largo de los años una extraña metodología de trabajo y de hacer comunidad más bien, ¿no? Y lo juntamos con esta otra manera que traía Naú de trabajar, que venía reflexionando más sobre la comunalidad y los medios de comunicación. Y pues resultó este proyecto extraño que se llama Pájaros en el Alambre, donde tratamos de juntar estas búsquedas en un solo espacio, que es el espacio radiofónico, ¿no? Entonces, si comprendo bien, La Perrera es un proyecto más artístico que los involucra más directamente bajo la perspectiva artística, y Pájaros en el Alambre es un proyecto más acogedor, en donde ustedes a veces les piden a alguien algún tipo, un proyecto, o de vez en cuando como acogen proyectos que les proponen. Pues organizamos mayordomías. Exacto, organizamos mayordomías, ¿no? Y las mayordomías en Oaxaca tienen una función. La función de una mayordomía es la celebración de la vida, ¿no? Para celebrar la vida hay una multiplicidad de formas que se desarrollan para generar esta mayordomía, y cada mayordomía tiene una serie de responsables que toman cargos de la mayordomía. En este caso, pueden haber mayordomías para los santos, puede haber mayordomías para fiestas en general del pueblo, que conjuntan todo este esfuerzo. En estas mayordomías hay padrinos y madrinas. Y gira en torno a la escucha. Y gira en torno a la escucha. La celebración de la escucha. A la escucha, porque nos parece importante reflexionar en este momento que la escucha tiene un papel importante en la construcción de un mundo posible, ¿no? Como en otras formas de organizarse, en encontrarse con nuevas formas de solucionar problemas colectivos, y nos parece importante que escuchar también sea pueda traspasar estos límites sensoriales y te pueda llevar a otro plano físico, ¿no? Esta es la quinta mayordomía que ustedes están organizando, y pues el enfoque esta vez es la exploración sonora que los artistas en Oaxaca están llevando a cabo desde un tiempo, digamos. ¿Cuáles fueron las mayordomías precedentes? O sea, la cuarta, la tercera, bueno, la segunda. Bueno, hicimos la primera mayordomía hace un año y medio casi. Sí, hace más de un año, de hecho, donde nos conocimos. Recuerdo muy bien. Marco nos escuchó por la radio y acudió al lugar donde estábamos transmitiendo. Esa mayordomía se llamó Pájaros en el Alambre. Después, cada mayordomía, el mayordomo o la mayordoma ponen su nombre, ¿no? En ese momento era la primera mayordomía y era más como un mapeo para saber quién, desde dónde, está interesado en experimentar en el espacio radiofónico con ejercicios sonoros. Entonces, no era nada pretencioso. Al principio nosotros pensábamos convocar a los amigos en Oaxaca, reunirnos, pero después se desbordó por sí misma, los amigos invitaron a otros, nos abrimos a que enviaran audios, y terminamos, pensábamos transmitir un día, terminamos transmitiendo 3 días, participaron más de 100 personas de 10 países distintos. Entre ellos tú, nos escuchaste por la radio, Marco llegó y dijo, oigan, yo también quiero participar. Al día siguiente Marco trajo sus audios, ese mismo día trajo sus audios. Sí, me viene de pensar estamos. Eso de la que ustedes crean espacios para la escucha también, uh-huh. O sea, oportunidad para la escucha. Y pues yo abrí un espacio físico para que se puedan hacer cosas y me estoy dando cuenta con el pase del tiempo que eso de abrir espacios... pues es fundamental, por eso que se desbordó. Claro. O sea, cuando tú abres un espacio y le das la posibilidad a la gente de expresarse de alguna forma, pues eso se vuelve como un algo que y ya no que controlas, ¿no? Ha sido bien bien maravilloso poder encontrar a mucha gente interesada en esta búsqueda del sonido, de saber qué más se puede hacer con el sonido. A nosotros nos sorprendió esta primer convocatoria, no pensábamos que tuviéramos la respuesta que tuvimos, no pensábamos que fuéramos a llenar primero un día, ¿no? Esa era nuestra duda, si realmente estos ejercicios tendrían una función o iban a tener una función que fuera reflejada, ¿no? Y que fuera retransmitida y que tuviera un proceso. Entonces, esta primera mayordomía, como dice Gabriela, nos llegaron más de 100 personas, nos retransmitieron más de 10 radios comunitarias, logramos hacer un proceso bien, bien interesante de revalorar una organización que puede surgir y puede desaparecer por momentos, y nos deja ver este interés profundo de seguir investigando en las dinámicas del sonido. Y de la escucha. Y de la escucha. Y bueno, la segunda mayordomía, bueno, esa primera mayordomía fueron las madrinas, un espacio que se llama Pazumecha, que ahora se llama Mujer Nueva. Mujer Nueva. La segunda mayordomía nos invitó Maxim Holland, a su proyecto Jaguapi en Perú, a reflexionar en torno a un nevado tropical, que es de estos nevados que son los primeros que se están derritiendo por el cambio climático, que es el Apu Pariacaca. Uno de los cerros sagrados que dan origen a toda la cultura inca, y es una de las comunidades a la que nos llevaron, que se llama Tanta, donde está este nevado, el nevado Pariacaca, y es uno de los nevados que abastecen de agua a toda la ciudad de Lima. Lima es un poco desértico y tiene unas crisis de agua bastante severas. Estuvimos allí acampando en condiciones verdaderamente duras durante 10 días a los pies del nevado, a temperaturas tremendas, viento, lluvia. Estuvo tremendo, estuvo muy muy fuerte y nosotros pensábamos que no iba a funcionar, pero al contrario la radio, que nuestra comunidad inmediata era esta comunidad de artistas que habían sido convocados, pues nos dio un poco de calor en ese espacio que no teníamos frío permanente día y noche y que era precioso, que era un paisaje increíble y que era una gran oportunidad poder estar allí presenciando todo esto, ser parte, ser voz también. Y la radio nos permitió reconocernos, saber quién estaba allí, qué estaban haciendo, cuáles eran las frustraciones, porque al principio fue, creo que los primeros 2 días fue frustración tremenda, porque después de un viaje de 2 días, llegar ahí y no poder salir de una tienda de campaña porque era lluvia, nieve, aguanieve, granizo, viento que tiraba las carpas, y de pronto decir, no voy a poder trabajar, hicimos todo este esfuerzo, no se puede hacer nada, porque además las cosas tecnológicas funcionan de manera distinta, así los drones se caían, el panel solar se quemó, las casas volaban, las compus no servían, o sea, como era todo estaba en contra, y un día salió un rayo de luz y nosotros encendimos la radio y pusimos música. Y nos dio calorcito, nos cobijó la radio, nos escuchamos, supimos qué estaba haciendo cada quien, cuáles eran los retos que nos estábamos enfrentando, nos vimos como comunidad, más bien nos escuchamos como una comunidad, y era muy interesante porque nosotros transmitíamos aquí y nos escuchaban en la carpa de junto, ¿no? Pues de hecho la radio tiene un papel central en la organización de las mayordomías. Exacto. Y ¿por qué seguir con este medio, Nau? Porque la radio es un, digo, tecnológicamente es una tecnología bastante vieja, pero es un medio muy noble, es un medio muy muy respetuoso con la construcción de conciencia de cada persona. No es un medio que te acapara completamente el tiempo, es un medio... Además es muy accesible. Es muy accesible. Ahora. Ahora, ¿no? Y bueno, tiene sus condiciones técnicas, pero es muy accesible. Es una tecnología que todavía es una, se puede construir manualmente, hay muchas piezas, es complejo, pero se puede desarrollar. De hecho, nosotros trabajamos así, con cabinas abiertas, palitos, tenedores, un transmisor hecho en casa y equipo muy, muy básico, la verdad. Y porque sentimos que es importante generar estos espacios de escucha. Pensamos que la velocidad del mundo, el sentido del mundo lleva una velocidad tal que no te puedes detener no te puede permitir detenerte y pensar, y la radio es un elemento que te da mucho aire para jugar, te da mucho aire para experimentar, para gozar, tiene una dinámica informativa. Y bueno, tiene también una hay algo que olvidamos, que es muy importante, que es un espacio público, que tendría que ser el aire, un espacio público, que todos podríamos tener que acceder, que tendría que ser normal poder hacer este tipo de experimentaciones, ejercicios artísticos, comunalitarios, de convocar. En esa primera mayordomía que invitamos a Jaime Luna, Jaime nos decía, la radio es en esencia educación, ¿no? La radio es el ejercicio de escucharnos, que viene de esta tradición oral. La radio nos permite tenerlo vivo y tenerlo presente, ¿no? Ese es el papel, por ejemplo, que tiene la radio en las comunidades en la montaña. Uh-huh. Tú, Nahú, tienes como experiencia en asesoría con las comunidades. Pues ¿qué papel tiene la radio ahí en una comunidad en la montaña? Eso lo contamos para los que no son oaxaqueños, que nos están escuchando en la otra parte del mundo, quizás no saben mucho de esto. Pues tiene una función organizativa la radio, ¿no? Principalmente, y fortalece lazos comunitarios. Pero principalmente lo que hacen en las comunidades es coordinarse con comunidades que tienen enfrente a 25, 30 kilómetros de distancia. Y la radio se crea como una especie de cueva donde habitan todas las voces posibles de la comunidad, donde se habla el idioma, donde se pueden entender mejor, donde se pueden comprender mejor. Y fortalece estas dinámicas de intercambio de bienes, servicios y sobre todo de palabras, de información, de... Entonces, estas radios, pues lo que hacen es generar una mayor organización en las comunidades y sobre todo, pues lanzarse a generar procesos radiofónicos, ¿no? Y cada mayordomía nos sorprende porque descubrimos otras cosas en este proceso. La tercera mayordomía fue en el balcón, en la central de Abastos. En la central de Abastos. Con Saúl, que acaban de escucharlo y que participará más adelante también. Él tiene varios años trabajando en una miscelánea cultural que tiene dentro de la central de Abastos y nos permitió esa mayordomía generar la memoria viva del mercado, que fue muy bonito. Vinieron gente que ha fundado el mercado, los niños, líderes, la gente de la colonia de Junto, ¿no? Y los músicos. Músicos, de algunos puestos mandaban flores, mandaban la marimba, ¿no? Y es muy bonito un espacio que se ha construido con el esfuerzo de muchísima gente, que ahorita tú vas y ya es una gran ciudad a la que mucha gente pasa su vida, ahí nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y hay mucha gente que ya no se acuerda o que no supo o que no se enteró cómo se construyó. Y el esfuerzo que ha sido convertir ese espacio en un centro no solamente de intercambio económico, sino de experiencias, de vivencias, de crecimiento. Es un lugar súper importante para la ciudad y creo que esa mayordomía nos permitió escuchar todo eso que sabemos, pero nos permitió escucharlo en la voz de sus personajes, ¿no? De la gente que habita la central de Abastos. Sí, y algo interesante es que te quita el anonimato del espacio, ¿no? Esos personajes que habitan y que tienen las historias en la mano dejan de ser anónimos para sí mismos, para su espacio solo, ¿no? Entonces también representa, pone en el juego esta representación otra vez de la misma realidad del espacio, ¿no? Y algo que nos deja ver muy claramente es que los lazos de comunidad, los lazos que de estos pensamientos de vida, existen desde sus propias orígenes, de por lo menos del mercado de abastos. Y conforme ha pasado el tiempo, pues han ido dejando ciertas cosas. Y también les da tiempo de verse en ese momento, ¿no? De encontrarse con sus propias palabras, de encontrarse con su pasado, con su camino recorrido. Y también le deja un reflejo a los niños, ¿no? Como en general a todas las personas que pueden lograr sintonizar estas frecuencias, pues le deja la vivencia exactamente de un proceso, de una zona, de un espacio, ¿no? Que trabaja, vive, sueña, crece, se desarrolla y no muere porque los vemos, ¿no? Porque los tenemos otra vez en la mente. Entonces recapitulamos estos esfuerzos pues para seguir generando estas dinámicas de vida. Y bueno, en estos ejercicios de reconocernos como comunidad, la radio nos permite también trabajar con comunidades que no son unas comunidades por un territorio, definidas por un espacio físico, sino tal vez comunidades que se definen por afinidades, como en el caso de estas, o la cuarta mayordomía, que es una comunidad que tal vez se reúne en torno a una herida abierta que tenemos los que vivimos en Oaxaca. La cuarta mayordomía, que fue la Ocupa Radial, fue una mayordomía dedicada a reflexionar en torno al conflicto del 2006 que sucedió aquí en Oaxaca. Entonces, esa mayordomía yo creo que fue muy fuerte para todos nosotros y para todos los que participaron, porque, híjole, estamos a 9 años, entonces ahora es el futuro, ¿no? O sea, ya estamos a 9 años de ese conflicto que nos sacudió a todos en el 2006 y queríamos saber qué construimos, qué cambiamos, dónde estamos parados, qué estamos haciendo. Ahí se enfrentaron con materiales de archivo, me imagino. Mucho material de archivo, que bueno, Naú puede platicar más sobre ese material de archivo. Pues es un material de archivo que surgió en las transmisiones de las radios que fueron tomadas durante el 2006. Mucho de ese material fue recuperado, muchos son producciones que se hicieron para esas radios, mucho es material que se grabó de las transmisiones de Radio Universidad, de Radio Apo, de Radio Cacerola, de todas las radios que surgieron y también de otros esfuerzos de radio de difusión que se hicieron al mismo tiempo para apoyar la transmisión de información del movimiento social. Y compilamos este archivo y parte de ese archivo logramos transmitir en ese momento. Y bueno, transmitimos desde casa de la doctora Berta, que la doctora Berta falleció en 2014. Y bueno, ella fue la voz, una de las voces más importantes del movimiento del 2006. Y su hijo, la Vitola, es nuestro amigo, entonces transmitimos Mr. Champiñón, Víctor Melo, gracias querido, si nos estás escuchando. Transmitimos en su casa, él fue, digamos que él fue el mayordomo de esta cuarta mayordomía. Y con él nos ayudó mucho a generar el espacio y también a coordinarnos con los colonos de la zona del Rosario, que son unos colonos colonas y colonas muy combativos, muy luchadores, han peleado por su espacio, por mejorarlo, por generarles mejores condiciones de vida, por dignificar su territorio, y han peleado mucho desde pues un poco antes del 2006, pero el 2006 también fue una referencia fuerte para ellos, porque ellos cuidaban en ese entonces unas antenas de radio que estaban ahí y que eran vitales para el movimiento, y ellos tenían la consigna de cuidarlas para que no llegaran los escuadrones que sucedían en ese entonces en la noche y atacaran las antenas. Entonces cuidaban esos espacios y pues hablamos con Víctor principalmente porque la colonia es muy fuerte y en el 2006 tuvo un papel muy fuerte, y porque la doctora Berta era un símbolo y es un símbolo actualmente para la lucha oaxaqueña. ¿Cómo se llama la colonia? El Rosario. Le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando en el Rosario, al Nebo y a su familia también. Y bueno, esa fue la cuarta mayordomía. También trabajamos al mismo tiempo con la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que está trabajando en estos momentos para hacer un expediente sobre los abusos que se cometieron en el 2006 y sobre todo para buscar formas de generar formas justas para evaluar lo sucedido. Y bueno, también Pájaros en el Alambre es un ejercicio para reflexionar sobre el arte, para reflexionar sobre este proceso, bueno, no sé si es un proceso, sobre este ser individualista que se construye ahora, sobre el arte también como un ejercicio individualista, y estamos tratando de pensarlo más como un ejercicio de comunalidad, para saber si es una investigación, a ver si existe algo que podríamos llamar una estética de la comunalidad. Y bueno, esa es parte de esa investigación. Estamos aquí tratando de ver tal vez lo que produce cada quien, pero creo que lo más importante es el ejercicio y el esfuerzo que hacemos en colectivo. El ejercicio de reunirnos, de compartir nuestros materiales, de compartir nuestro trabajo, de compartir nuestros equipos, de compartir nuestras metodologías de trabajo, nuestras formas de ver, en este caso, las músicas avanzadas, como le llama Marco, como los sonidos experimentales o paisaje sonoro, como todas estas formas que se están trabajando alrededor del sonido. En este sentido de comunalidad, pues me imagino que ustedes ya a la quinta mayordomía tengan ahí pues un archivo bien grande de materiales. No sé si tengan pensado ya qué hacer o si ya están imaginándose una forma como de organizar este archivo, de compartirlo. ¿Cómo, pues este cómo archivo, la ven esto? Principalmente la intención de estas mayordomías es generar archivos, ¿no? Estos archivos, bueno, no la principal, pero una de las estrategias es generar estos archivos y poner a disposición estos archivos. Lo que estamos haciendo ahorita es crear una página por internet que se puede consultar, todavía no está terminada, falta, lo vamos a cambiar todavía, pero pues nunca se terminará. Nunca se terminará, pero se puede consultar en pajarosenelalambre.com. Ahí vamos a tener las mayordomías que han sucedido, los audios que han sucedido, y divididos por acciones en vivo, algunas imágenes, algunos videos, y también textos, porque lo que nos interesa también es generar esta reflexión, en escuchas, en sonidos y en texto, en algo que podamos empezar a vislumbrar estos procesos de generación de pensamiento que surgen en estos espacios comunitarios, que son pensamientos amplios, colectivos y críticos, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Pues, ¿quieren añadir algo, chicos, de su trabajo, de los pájaros? Bueno, pues sí, en este búsqueda de la comunalidad también acabamos de participar en un congreso de... En el primer congreso internacional de comunalidad con este proyecto de Pájaros en el Alambre. Pues estamos muy contentos de haber ido y también de no solamente estar como en este espacio de experimentación o artístico, sino también llevar nuestra actividad a un espacio de teoría, y que a nosotros pues nos obligó a sentarnos y a escribir también. Nosotros estamos pidiéndoles a los demás que escriban, entonces nosotros nos tocó sentarnos, escribir nuestras ideas, ver nosotros ya puestos en palabras nuestra organización, nuestros pensamientos, nuestro plan de trabajo. Entonces fue un momento, un ejercicio muy bonito el haber ido ahí y tratar nosotros también de poner en palabras esto que estamos haciendo en Pájaros en el Alambre. Exactamente, y bueno, actualmente también estamos colaborando con un nuevo proyecto que se llama el Diplomado de Comunalidad, que también coordina Jaime Luna en la Casa de las Preguntas. Y pues ha sido muy interesante, bueno, es la primera sesión que se tuvo, pero empezamos también a buscar estas líneas de trabajo, ¿no? Pensamos que estas fiestas que se llaman mayordomías, o estas mayordomías que son unas fiestas, necesitan también una parte de teorización para generar procesos más de intercambio mucho más amplio, mucho más equitativo y mucho más claro, ¿no? Y bueno, Pájaros en el Alambre genera estas mayordomías, pero también generamos nuestros tequios, que son, colaboramos con otras radios, hacemos talleres, y que colaboramos con otros proyectos. El último proyecto con el que colaboramos en un tequio fue con el proyecto Escuchatorio. No, el último fue con Campo. Ah, con Campo, es cierto. con Campo AC, que hizo una feria ecológica y tuvimos la responsabilidad de cubrir un par de horas con ellos. Y antes habíamos hecho este ejercicio de escuchatorio, que fue también elevar una protesta mundial de 43 horas en un flujo continuo de sonido, y pusimos aquí en Oaxaca varios puntos de escucha a través de la radio también. Chicos, para los non oaxaqueños, ¿qué es un tequio? Un tequio es, se le conoce como un trabajo no remunerado. Y es una contribución a la sociedad. Una contribución a la sociedad para el mejoramiento de la comunidad, en este caso, ¿no? En los tequios, en las comunidades, se trabaja para mejorar el camino que lleva la comunidad, ¿no? Normalmente todas las comunidades de Oaxaca, los caminos son responsabilidades de ellos, no los cubre el gobierno federal, y entonces la gente se dedica a limpiarlos, a organizarlos. También hay tequios que se comparten de forma directa en la ayuda del campo. Si tú necesitas sembrar tu campo y no tienes un espacio, no tienes manos para hacerlo, hay gente que te ayuda para generar este trabajo, y después esta persona también, o tú le haces otro, o pagas con tu tequio de otra forma, ¿no? Entonces es una forma de ayudar, es una ayuda recíproca, y bueno, ese es básicamente el tequio. Y otra cosa que no queríamos que se nos pase es también plantear el... A ver, creo que Gabriel lo puede decir un poco más claro. A ver, voy. Está contando un secreto. Exacto. Algo que no les habíamos comentado es que las transmisiones que nosotros hacemos surgen en el campo radioeléctrico, en el 104.7 de FM. Le llamamos acciones desobedientes. Exactamente, acciones desobedientes, porque en la ley en México no cobija estos procesos de experimentación sonora. Entonces, en el campo de la ley, nosotros en este momento estamos cometiendo una irregularidad, dirían. Una ilegalidad. Pero no tanto. Y en realidad, lo que nosotros pensamos es que, y tratamos de reflexionarlo en ese sentido, es que nosotros, aquí en Oaxaca hay una ley que en el 98 es la primera ley que se publica para para los derechos de los pueblos indígenas, donde se reconocen los usos y costumbres, y en estas leyes hay una ley específicamente que habla sobre el derecho de uso y disfrute de los pueblos para el desarrollo comunitario. Entonces nosotros pensamos en este sentido que nosotros, si bien no pertenecemos a... Perdón, ¿el uso y disfrute? De los medios de comunicación. El uso y disfrute de los pueblos. Ah, de los medios de comunicación. Entonces, en este uso y disfrute, nosotros pensamos, nosotros nos vamos desnudando poco a poco. Primero nos quitamos nuestra capa de occidentales, después la de ciudadanos, después la de indígenas, y nos quedamos con la de seres humanos. Y en esta línea de seres humanos pensamos que nosotros también nos acogemos a este derecho de los pueblos indígenas para el bienestar de sus comunidades. Pues muy bien, muchas gracias por su contribución, por su trabajo, por ayudarme, por apoyar a la comunidad artística en Oaxaca. Es un esfuerzo muy grande, pues imaginamos que están haciendo la quinta mayordomía en un año y medio, lo cual es un trabajazo enorme. Pero yo creo que lo mejor de todo es que es muy poco tiempo y estamos viendo frutos, porque en la primera mayordomía, esa que no nos conocíamos y apareciste, yo también quiero participar. A la quinta mayordomía estamos aquí en tu espacio haciendo esto, ¿no? Entonces estamos ya cosechando relaciones, vínculos, estamos cosechando comunalidad. Pues como dicen ustedes, ese es el chiste. Y que además esta comunalidad tiene algo bien bonito y que se ve en la acción de los mayordomos, ¿no? Cada labor, pequeña labor que se hace para generar este trabajo es un granito de arena enorme para lograr generar esta fiesta colectiva. Es cierto. Y yo le vuelvo a agradecer a todas las personas que colaboraron con lo mínimo para generar estos procesos, que han colaborado hasta en distancia, que no están presentes acá. La lista es grande, volveremos a decirla más adelante. Pero agradecemos a todos ellos su esfuerzo, porque cada labor, cada que alguien está pendiente en la computadora del streaming o del mensaje o de la frecuencia, de cualquier cosa, nos hace generar estos vínculos de comunalidad, ¿no? Porque una bolita que dejas caer de una montaña y que conforme va creciendo se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y al final del día pues se convierte esto en una fiesta, en una avalancha festiva de energía y palabras. Y para nosotros lo más importante es que este no es un proyecto de Nahú y mío. Al final pues esta mayordomía es de todos, no solamente los que participamos poniendo cables, trayendo audios, generando ese tipo de trabajo, sino también de las personas que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias. Pues Nau, si estás de acuerdo, ponemos una musiquita, ¿sí? Y cerramos acá esta charla con Pájaros en el Alambre. Gabriela León, muchas gracias. Nau Rodríguez, muchas gracias. Pájaros en el Alambre, Quinta Mayordomía de Exploraciones Sonoras. Esto es Tamal Radial 104.7 FM en Oaxaca. Pájaros en el Alambre. Estás escuchando Pájaros en el Alambre, Quinta Mayordomía de Performance Sonoro, desde El Huacal, Espacio Independiente, Oaxaca. Tamal Radial, Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca. Sábado 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organizan Pájaros en el Alambre y El Huacal. Pájaros en el Alambre. Quinta Mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial 104.7 FM. Estás escuchando el 104.7 de FM y lo que vamos a escuchar ahora es algo que nos manda Carlos Ricardo. Una pieza que él desarrolló que se llama Saudade. Vamos a escuchar los primeros dos tracks y vamos regresando a escuchar más adelante las siguientes piezas que también nos presenta Carlos Ricardo. Radial, Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca.